Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Entrevistas. Y como ya lo habíamos anunciado, nuestro invitado es Alan Jeffs, artista visual y coordinador de las Residencias Antártidas, Proyecto Artea. Jeffs, Alan, ¿cómo estás? Bienvenido a Ven a Guayaquil Arte. Muchas gracias, muy bien, muy bien, muy bien, feliz de estar aquí. Oye, cuéntame, ¿cómo surge la idea de hacer una instalación de arte, pero en la Antártida ecuatoriana? Uy, esa es una historia larga, bien larga. Bueno, siempre tuve la fijación con el territorio blanco, con el continente blanco. Ya. Y logré llevar una pieza de arte, bueno, hace tiempo, ya hace unos 3 años. O sea, hace 3 años fui la primera vez a hacer unos documentales. Ah, ¿fuiste ya? Sí, hace mira. 3 años, sí. Fui 3 veces ya a la Antártida. La primera vez fui a hacer unos documentales y esa fue la manera como para poder proyectar, llevar una instalación de arte. Entonces generé esta obra que se llamó Existencia, sí, que es la que se expuso en el MAC. Además, claro. Donde coloqué en glaciares de la Antártica varias piezas elaboradas por mujeres tejedoras de las comunas de la costa de Libertador Bolívar, de Cadiate, de esa zona. Mi intención era llevar la paja toquilla para allá porque, bueno, estamos hablando que es un oficio ancestral ecuatoriano, bueno, ahora es patrimonio de la humanidad, está hecho por manos ecuatorianas, especialmente la obra que fue para allá fue tejida por mujeres ecuatorianas, mujeres que viven frente al mar mirando hacia allá. Explícanos, Alan, ¿en qué consta esta instalación de arte realmente donde estas mujeres estuvieron contribuyendo? ¿Qué consta? Es un proceso medio largo, pero bueno, la instalación como tal es una especie de escultura compuesta por 5 personajes que están en posición de meditación. Yeah. Estos personajes son a escala humana, como que si fueran personas que tienen unos mantos colocados encima. Estos mantos fueron tejidos por estas mujeres de la costa, son 10 mujeres de la costa ecuatoriana, y estos personajes están vacíos, están huecos, o sea, no son humanos que tienen carita y todo, sino que es como el cascarón vacío. O sea, el vacío mismo del concepto de la meditación del budismo puesto. Más o menos, se podría decir por ahí. El continente blanco. Sí, es como ir para poder recibir las cosas de la vida, para poder recibir para mí, bueno, lo que viene, hay que estar realmente vacío para poder enfrentar bien lo que se viene. Y más aún pensando en la grandeza de la Antártida, estar frente a los glaciares, estar en ese espacio tan brutal y tan a la vez tan prístino y tan... blanco. Entonces era un poco llevar eso, el vacío, para allá, y quería que fuera no desarrollada por mí la obra, sino que fuera tejida y hecha por mujeres que manejen un oficio ancestral. Ok. ¿Cómo fue el proceso para poder llevarte algo tan delicado? Ya, porque estábamos hablando de que es una obra absolutamente delicada, que tú fuiste a instalarla ya. ¿Cómo claro. lo hiciste? Bueno, la obra se compuso de varias partes, la llevé medio armada, la terminé de armar allá, en la estación Pedro Vicente Maldonado, que es la que tiene Ecuador allá en la Antártida, una estación increíble, casi 700 metros cuadrados, donde llegan más o menos son entre 30 y 40 científicos, investigadores y logísticos anualmente, bueno, y ahora artistas. Y llevé la instalación para allá, la terminé de armar y de ahí, más o menos pesaba en total unos 50 kilos, yo me preparé físicamente varios meses para poder caminar con eso al hombro y de ahí caminar hacia los glaciares. Podría ser un día 2 kilómetros, otro día 5 kilómetros o cruzar en Zodiac a islas cercanas, 1 hora, 2 horas de viaje. A todo esto, esta instalación la documentó y es parte de una de la próxima película de Fernando Mieles. Fernando Mieles, un fuerte abrazo para ti a la distancia. Sabemos que estamos, que estás en procesos de cambios. Sí. Por lo demás. Sí, ah, no, eso no tenía idea, no me ha dicho, no me ha dicho nada. Hablé con él, perdón, ayer. Esa fue la iguana de Guayaquil Arte, que de repente sabe, habla además la iguana, tiene la lengua muy larga. Ya, ok, sí, sí, efectivamente podemos comentarle a las personas que se puede ver esa parte del vídeo. Sí, en este momento hay un teaser que es como el resumen de lo que va a ser. La película la está terminando Fernando Mieles. Perfecto. No se sabe exactamente cuándo estará lista, pero es una película que trata, es un ensayo de Fernando, que trabaja la relación del artista y el científico en un lugar tan aislado como la Antártida. Perfecto. ¿De qué se trata exactamente? A ver, ser coordinador de las residencias Antártidas y el proyecto Artea, el cual tú estás encargado de eso. Ya, el proyecto Artea, Residencia Sur Antártica, es un proyecto que desarrollamos en conjunto con el Instituto Antártico Ecuatoriano y Ajá. el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este proyecto se firmó ya en el 2012, a finales un convenio interinstitucional, se logró esto, que el INAE, Instituto Antártico Ecuatoriano y Ministerio de Cultura y Patrimonio, firmen un acuerdo de colaboración, donde anualmente se van a emitir, ya se fue ya salió la primera convocatoria para artistas a nivel nacional. Al decir artistas, digo artistas de todas las ramas, no solamente artistas visuales, pueden ser Perfecto. Sonoras, literarias, escénicas. La cosa es que se abre la convocatoria, pronto va a salir, ya tienen que estar atentos los que quieran saber de esto. Guayaquil Arte va a estar informando Eso desde ya. Buenísimo. Que... recuerden el nombre, Artea. Se abre la convocatoria y lo importante de esta convocatoria es que los artistas tienen que plantear una obra para desarrollarse en la Antártica o en la Antártida, pero que tenga alguna vinculación arte-ciencia o arte-ciencia-tecnología. Esta convocatoria, bueno, se hace anualmente para que estos artistas vayan, van a ser entre 2 y 4 anuales, por medio de concurso público, obviamente, vayan para allá a estar, cada uno a tener una residencia en la Antártida de 21 días, 21 días básicamente, el viaje dura como 30 días aproximadamente. Para que... ¿30 días el viaje para estar 3 días allá? No, 21 días. Para estar 21 días. ¿Cuánto te demoras en hacer el viaje para llegar? Para llegar a la estación entre 5 y 10 días. Es bastante, es que esto es un proceso, porque uno llega a Chile o a Punta Arenas o a Ushuaia, dependiendo, y de ahí hay un vuelo logístico, puede ser en vuelo, puede ser en un rompehielos, y hay que cruzar a la Antártida, de ahí hay que esperar a que llegue un rompehielos a buscarnos a una isla que se llama King George o Rey Jorge. Vale. Si es que hay condiciones de tiempo, el rompehielos puede entrar, de ahí bla, bla, bla, bla, bla, hasta llegar. Es súper largo, pero es bien interesante. Hay un aspecto súper importante, que tú estuviste haciendo arte-ciencia. Ajá. Explícanos, ¿de qué se trata eso? A ver, para entender la relación de arte-ciencia, hay que entender primero que el arte y la ciencia en un comienzo, hablemos de cientos de años atrás, estaban unidos. Y era lo que se podría llamar como el saber hacer. ¿Saber hacer? Saber hacer. Entonces, pero poco a poco la ciencia se fue separando del arte y el arte de la ciencia. Entonces la ciencia era para los que estaban más ligados al piso, los hombres intelectuales que escribían, investigaban. Y los artistas más en la parte volada y la parte creativa. Ya. Entonces el arte quedó como para el... Más bien hablemos del espíritu y la ciencia para el intelecto. No te puedo creer. Pero esto te estoy haciendo súper resumen. Ahora lo que está pasando con arte y ciencia es que se están volviendo a unificar estas dos... Gracias, trajeron un cafecito. Hace frío aquí, parece que estamos en la Antártida en este estudio. Es que va acorde con el tema, guapo. Sí, estamos creo que menos 16 grados. Aparte los chilenos acá, hay que decirlo, Alan es un chileno ya, pero absolutamente guayaco. Ya. Mono de corazón. Mono de corazón. Creo que yo para allá voy, ¿no? Bueno, volviendo al tema, mi propuesta de arte ciencia es porque los artistas en este momento somos más investigadores y estamos trabajando muchísimo desde llamémoslo la teoría o la investigación. Y la ciencia son técnicas, básicamente, que se aplican desde la intuición. O sea, los científicos que tienen una intuición o que tienen una idea, que pueden encontrar algún tipo, por ejemplo, de cepa en un pedazo de hielo en el medio de la nada, van y hacen bioprospección, pero son técnicas, por ejemplo, que parten de la intuición del científico. Perfecto. Entonces, lo que planteo con estas convocatorias o lo que estoy haciendo en realidad de arte ciencia es utilizar la ciencia como una técnica. Por ejemplo, en mi caso estoy usando la microbiología o la biotecnología, obviamente desde la ética. Me gustaría hablar de lo que acabas de decir para seguir ahondando, pero primero nos vamos a un pequeño corte. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.